Viernes de la Semana de Cenizas, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Cristo hace referencia al esposo y los amigos del esposo. No solamente en este evangelio, sino también en otras expresiones, incluso parábolas. Los amigos del esposo eran sobre todo aquellos que el día de las nupcias, el día de las bodas, acompañaban al novio, al futuro esposo, ya comprometido, a la casa de la novia para luego juntos festejar. Eran los acompañantes, los amigos. Cuando Cristo habla del esposo y los amigos del esposo, hace referencia a él mismo, porque él es el esposo que se ha desposado con cada uno de nosotros, con toda la iglesia, la cual es esposa, y los amigos son los íntimos, también podríamos decir los discípulos, o sea nosotros también, en este desposorio espiritual o místico. Y el Señor habla hoy del ayuno. Recordemos que Cuaresma, tiempo que hemos empezado a transitar hace días, es un tiempo de conversión, pero una conversión que no debe quedar en las palabras o en las buenas intenciones, sino que debe plasmarse en actos. En concreto, la Iglesia propone tres acciones que aparecen en los evangelios: el ayuno, la oración y la limosna. Hoy puntualmente Cristo nos habla del ayuno. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el sentido del ayuno cristiano? ¿Y cuál es, en un sentido más amplio, el valor de la penitencia? La penitencia tiene varios sentidos. Por un lado, la penitencia genera en aquel que la hace una sensación o un sabor a justicia, porque el que hace penitencia desea reparar, o sea, penar por sus pecados, por los pecados de otros. El pecado siempre es un exceso. Y en consecuencia, el abstenernos de algo deleitable voluntariamente, o padecer algún tipo de dolor voluntario y por amor, eso hace que se establezca cierto equilibrio entre aquel exceso, que fue el pecado, y la penitencia de ahora, que es una carencia, una falta, porque el que hace penitencia se priva de algo, de algún placer, de algún bienestar. Con lo cual, aquel exceso que fue el pecado, queda como equilibrado, como reparado por esta carencia voluntaria que es la penitencia. En el caso del ayuno, la carencia voluntaria de ese placer que es el comer. Con lo cual, este es el primer sentido de la penitencia. El hacer justicia en el mundo. El hacer justicia en la vida personal y luego en la vida de la iglesia y en la vida del mundo. La consecuencia de esto, el producto final de esta justicia, es la paz. La paz es fruto de la justicia. Con lo cual, quien hace penitencia con este sentido, se hace más justo, vive y saborea mejor la justicia, y en consecuencia empieza a tener más paz interior. Otro sentido de la penitencia es que la penitencia también, el ayuno puntualmente, hace más eficaz nuestra oración. Cristo dice en el Evangelio, en una de las traducciones, que hay ciertos demonios que son expulsados con la oración, pero también con el ayuno. O sea, las dos cosas. Con lo cual, el ayuno y la penitencia adhieren algo a la oración, le suman algo, la hacen más eficaz. Es como un acto concreto o una actitud concreta de la oración, una oración que se plasma en actos concretos y que hace que esa oración se transforme en algo más eficaz, tanto que es capaz de expulsar demonios, como dice Jesús. Por otro lado, el hecho de que la penitencia o el ayuno acompañen la oración nos evita caer en esa tentación de reducir la vida del cristiano, del católico, solo a la oración. Y si bien la oración es muy importante, claramente, junto con la oración debe haber actos concretos de penitencia, limosna, ayuno, etcétera, nuestras cruces, para que le den más sentido y eficacia a esa oración. De lo contrario, la tentación podría ser de que nuestra oración sea algo meramente verbal, abstracto, una suerte de así de juego imaginativo o juego mental. Por el contrario, la penitencia, el ayuno, le dan una concreción a esa vida de oración. Un tercer y último sentido que podríamos nombrar hoy de la penitencia y del ayuno es que penitencia y ayuno y las cruces en general asumidas con un sentido penitencial nos ayudan a dominar nuestras pasiones, a domesticar nuestros afectos, a humanizar y sobrenaturalizar nuestros deseos, porque nuestros deseos, nuestros afectos, no siempre se mueven en la misma línea de la voluntad de Dios. Muchas veces deseamos cosas contrarias a Dios. Y esto porque, ya lo hemos dicho otras veces, estamos naturalmente enfermos espiritualmente y necesitamos de la medicina de la gracia, esa medicina que a veces es dulce, sabrosa al alma y otras veces es una medicina amarga, necesaria pero amarga y dolorosa. Esa medicina amarga y dolorosa es la penitencia, que van curando, van rectificando, mejorando, purificando nuestras pasiones, nuestros deseos. De esa manera, cuando hacemos penitencia, cuando nos abstenemos, por ejemplo, voluntariamente de algún bien sensible, vamos adquiriendo dominio, señorío sobre nosotros mismos. Con lo cual empezamos a ser nosotros señores, dueños y amos y reyes de las cosas, y no tanto nosotros esclavos de las mismas. Ese es el tercer sentido que encontramos en la penitencia y en el ayuno, tan importantes, en especial durante la cuaresma. Finalmente, un cuarto sentido, podríamos decir el valor redentor que tiene el dolor, la penitencia. Cristo hizo penitencia en la cruz, y a través de su penitencia fuimos salvados. Con lo cual nuestras penitencias, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, aceptados con fe, con amor, ofrecidos a Cristo en la cruz, adquieren un valor redentor o salvador. Es decir, nuestra penitencia puede contribuir al bien del mundo, a la santificación de la Iglesia. Porque unimos esa penitencia a la gran penitencia con mayúscula que fue la cruz redentora del Señor. San Pablo dirá sobre este punto que a la pasión de Cristo algo le falta, lo cual significa que nuestras penitencias, nuestras cruces, nuestros dolores aceptados con fe y con amor, van perfeccionando la obra redentora de Jesús a lo largo de la historia, y que Jesús hace por medio de la Iglesia, o sea, por medio de nosotros. Que tengan buen inicio de cuaresma, en este primer viernes de cuaresma. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.